asuntos importantes, ¿no?, de lo que es la fiesta del carnaval en Ubrique, vamos a detenernos precisamente en ellos dos. Así que, antes de nada, pues preguntarle al concejal cómo ha sido la elección tanto del cartel a través de concurso como del pregonero. Vamos a comenzar por la del pregonero, que fue la primera que se daba a conocer y que se hacía pública. Bueno, pues del pregonero no vamos a hablar nada. Todo el mundo lo conoce y sabemos de la antigüedad que lleva en el carnaval, ¿no? Desde los 80 y tantos viene saliendo en distintas agrupaciones, y este año pues creíamos que era su momento, porque tenía el cuarteto preparado y por cierto motivo pues decidió pararlo, y nosotros pues dijimos, bueno, pues este es el momento de darle el sitio a David. Esperemos pues que esté contento y que no nos deje mal en ese día tan importante como es el día del pregón. ¿Cómo surge el nombre de David Benítez entre las posibilidades para pregonero del carnaval? Pues mira, cuando estuve reunido con las agrupaciones, ellos me hicieron unas propuestas de ciertas personas. Él no estaba porque contábamos con que este año pues salía también con el cuarteto, y una vez pues viendo la lista y enterándonos de que la persona de David no salía, pues dijimos nosotros, bueno, pues no está en la lista, pero que creemos verdaderamente que es una persona con mucha relevancia en el carnaval como para que pueda desempeñar la función de pregonero. Y nada, pues con decirte que eso era la base más importante, que este año le tocaba descanso y no se lo hemos dado, pues esperábamos que no nos defraudara, y nada, hablamos con él y él decidió pues echarse para adelante sin miedo, que eso es lo más importante. ¿Fue rápido? ¿Tuvo que dejar un tiempo para decidirlo, para pensar si iba a ser pregonero o no? No, una vez que hablé con él, lo primero que me dijo, dice, uff, pero bueno, cesa para adelante porque este es capaz no de hacer un pregón, sino 15, si hace falta. ¡Calla! David, ¿cuándo te lo dijeron? ¿O cuándo te propusieron ser pregonero del carnaval? Hace dos semanas por ahí, cuando ustedes tuvieron la foto esta que estuvieron a las redes sociales. Cuando se comunicó oficialmente fue instantáneo, ¿no? Sí, sí. Mediante llamada telefónica, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo, hija? ¿Te llamaron por teléfono? No, sí, me llamó Rivera, mira, que quiero hablar contigo. Ah, vale. Y quedamos ahí en un sitio, en la oficina, ¿no? Porque no había dónde quedamos. Para quedar bien. Y nada, ya allí me lo propuso y eso. ¿Y que te lo esperabas tú, que te propusieran ser pregonero? No me lo esperaba, pero digo yo, ¿este para qué me quedará a mí, para allá, para acá? A ver, y va, me imaginaba algo, pero no, tampoco me esperaba que fuera para esto, porque yo siempre he estado en contra de que sea un pregonero de aquí del pueblo, ¿no? Va, y no sé cómo, he dicho que sí, después de tanto por culo que he dado como para eso, pero vamos, aquí estoy metido ya en este follín, y nada, a ver cómo sale. ¿Tú sabías que eras una de las propuestas que se barajaban entre las agrupaciones? ¿Que las agrupaciones, pues entre ellas, habían decidido que tú podías ser un buen pregonero? Yo qué sé lo que, pero ¿te no lo intuía o lo pensaba? Él no se lo podía, porque como él estaba todavía como una agrupación que salía este año, pues no estaba dentro de las quinielas. Las quinielas entró él cuando decide no participar este año en el carnaval, pues era el momento de una persona que no sale este año, pues vamos a darle el sitio. Estuvimos hablando anteriormente con una de las personas que ellos nos comunicaron, que teníamos interés en que saliera, nos contó que por motivos personales pues no quería salir, y fue cuando se nos abrió la posibilidad de él, porque nos enteramos que este año pues, se iba a tomar un año de descanso. Que el descanso va a ser grande, pero para preparar pregón. Bueno, eso es la manera en la que se... Esto es otro, aquello, que yo quería estar este año tranquilo y no voy a... Te va a cagar, Rivera. Ese es el modo en el que se seleccionó el pregonero del carnaval 2016, y la manera en la que se escoge al autor del cartel de carnaval, entre comillas, más fácil, ¿no? Porque hay un concurso, una convocatoria pública abierta, se presentan obras y de esas obras un jurado formado por especialistas deciden quién es el ganador. El fallo de ese jurado se daba a conocer el pasado jueves por la noche, y justo además también esa misma tarde y noche se publicaba, ¿no?, en distintas redes, en la web municipal, tanto la obra como el nombre de la ganadora, que en este caso ha sido Verónica. Cuéntanos un poco ese procedimiento también. Pues sí, todos los profesionales y pintores de aquí de la localidad pues nos hicieron llegar sus obras allí al ayuntamiento mediante el concurso, Y el martes, el día no me acuerdo, porque como uno no sabe ni en el día en el que vive, yo creo que sería el jueves o el martes, no sé el día que fue, se encontraron allí, quedamos con el jurado, vieron todas las obras y había 12 obras, si no me equivoco, una de ellas pues no contemplaba por ADC digital y el resto pues las 11 que estaban allí pues el jurado pues fue haciendo descarte y en una final muy reñida pues decidieron el cartel de ver, un cartel muy bonito, muy significativo, con grandes profesionales del carnaval y muy conocidos aquí en la localidad. Y nada, esperemos que todos los que lo vean pues disfruten de este gran cartel y sobre todo ella, que se sienta orgulloso de representar al pueblo de Ubrique en la cartelería. 11 trabajos presentados, los miembros del jurado, Rafael Carretero, carnavalero, Beatriz Gutiérrez, que es la parte artística, ¿no?, de educación artística profesora, y David Menacho también, dentro de esa parte, como empresario de la Ventolera, pues fueron los integrantes del jurado. Sí, él colabora también con la pata cabra a la hora de la quema y de organizarla y montarla, pues entonces decidimos el pregonero del año anterior, la profesional. Ajá. Que en este caso es la profesora, y el de la Ventolera, son las tres personas que estuvieron allí de jurado y ellos lo escogieron y se firmó y nada, llamamos a ella, le dimos su correspondiente enhorabuena y le dimos su noticia y nada, aquí está con nosotros. La verdad es que Verónica ya había hecho sus pinitos en el mundo de los carteles de carnaval, porque todos los carteles de carnaval de la Chirigota de los Niños son de ella. Bueno, solo se ha presentado uno. Ya no creo que se presenten más. Me refiero a lo de las chirigotas de tu propia agrupación, esos carteles. Sí, que solamente hubo uno. Sí. Y también el año pasado creo que te presentaste, ¿puede ser, al concurso o no? Al concurso de... Del cartel. De cartel, no. No, porque había un tiempo muy limitado, entonces simplemente era para hacer algo... Porque a mí me gusta pintarlo. Porque en plan digital sí que se ven trabajos muy, muy currados y otros no tanto. Pero bueno, a mí me gusta más clásico, pintado y que se note el trabajo. Pues vamos a hablar con ambos, con autora del cartel y con pregonero ahora, de lo que se espera. No mucho, no quiero hablar tampoco mucho con ellos, porque yo creo que es pronto todavía, ¿no? Cuando se vaya aproximando la pronto, fecha. Vamos a esperar primero que pase Semana Santa y luego hablamos de carnaval. Primero con la autora del cartel, eso sí, que podemos comenzar, ¿no? Hablando de la obra. La obra tiene título, cumpleaños de nuestro 3x4, es el nombre que recibe, y viene un poco a conmemorar el aniversario de los 30 años del carnaval de Ubrique, carnaval moderno, tal y como lo conocemos después de la dictadura. El primer carnaval de la democracia en Ubrique pues comenzó en el 86 con la comparsa Los que trabajan en cuero, y precisamente, bueno, es lo que se pretende hacer, ¿no?, con ese cartel, un poco homenaje también a la historia de nuestro carnaval. Pues sí. Yo me basé, tenía varias ideas, pero la principal era esa, y que hubiera una tarta de cumpleaños, ¿no?, como aparece en el cartel, con las velas de los 30 años, y bueno, ya empecé a poner personajes, algunos que estaban desde la primera idea, otros, lo que pasa que yo no sabía que no habían escrito, sino que era más significativo, pero no habían escrito. Entonces, digo, tiene que ser un cartel de autores. Entonces ya, consultando a mi enciclopedia carnavalesca, pues ya me fue diciendo, pues mira, pues este ha escrito, esta también, y eso es lo que me baso en personajes que son autores y que le han dado bastante empuje al carnaval durante estos 30 años. Cuando surge el cartel, bueno, pues entre lo que yo escucho, dice, bueno, pero ¿por qué este personaje determinado del carnaval y no otro? Y siempre la respuesta es la misma, porque este es autor y ese otro que me comentan no lo es. Sí que personajes del carnaval hay muchos, pero autores, pues no tantos, ¿no? Y esto es una selección de los autores que tú consideras pues que son más importantes para el carnaval de Ubrique, ¿no? Sí, además no se queda simplemente los personajes que aparece, porque yo creo que cada agrupación se identifica con alguno de los personajes que sale, o simplemente porque a lo mejor alguno de sus miembros viene de... o que ha salido con Cristóbal, o que ha salido con Mancilla, o con los Morenos, o ha salido en comparsa, en cuarteto, como ha hecho Orcioro. ¿sabes? O viene de alguna callejera, como he querido representar con Isabel. ¿Por qué no me lo describe? Porque yo tengo por aquí la imagen del cartel delante, pero quizás los oyentes de la radio que no puedan tener esa imagen, porque todavía el cartel no está en la calle, ¿no? Esto es otra. No, ¿cuándo lo vais a sacar, Rivera? Son 4 días nada más. 4 días la nada más. La imprenta está a cerrar el fin de semana y más no se puede correr. Tenemos que pegar nosotros y todo. Entonces hay que sacarlo antes. Bueno. Ahora lo saca y lo pone aquí en la avenida. Mientras nosotros tenemos aquí cuando el carnaval, tú tienes que ponerlo del bosque para allá. Y si bueno, no da tiempo, lo entre todos lo hacemos y lo montamos y ya está. Calla. Bueno, Verónica, ¿por qué no lo describes para aquellas personas que te puedan estar escuchando que no lo tengan delante? Bueno, pues el cartel del carnaval, empezando por arriba, ¿no? Que yo quería representar, pues, San Antonio, ¿no? Por arriba. El San Antonio, que no puede faltar. Parece que si no falta el San Antonio en un cartel, no es de aquí, de Ubrique. El calendario con febrero, y ahí están señaladas en rojo las fechas de cada fiesta gastronómica y de cada, digamos, actuación que también vamos a hacer. Después aparece una señal donde aparece cada una de las fiestas gastronómicas, porque yo quería ponerlo así porque parece que siempre hacemos más hincapié en la chorizá, cuando en realidad los carnavaleros estamos deseando de que llegue la tortilla para romper ya el hielo y empezar a cantar, que es lo que... Entonces, pues, he querido ahí poner todas las fiestas gastronómicas que oficiales. Y nada, lo demás es papelillo, serpentinas y los personajes. Los personajes que son Cristóbal Río, al otro lado de la tarta está Juan Mancilla, al lado está David Moreno y arriba, entre ellos dos, está Mario. El que está de frente, que hay mucha gente que me lo pregunta porque no lo identifica, es el Cioro, Miguel Cioro. Lo que pasa es que va identificado de los Super P, entonces lleva peluca. Y al lado, pues, está Isabel, la Rincona, que ha salido muchos años con las Marías. Y a mí no podía faltar. Además, todavía van a ser agrupaciones que están en el Carnaval de Ubrique, sí, pero sí. Isabel Arena, de las Marías, es la única que representa un poco el carnaval callejero, ¿no? Sí, el carnaval callejero, sí. Y también la mujer en el carnaval, porque que parece que nunca se nombra, o no es que estemos aparte, pero que yo me identifico con ella porque también nos ha dado... Yo creo que nos ha dado a las mujeres un puntito pa salir en el carnaval, ¿no? Y además ella saliendo con la murga y... No sé. Que deberían devolver las Marías. Es lo que yo quiero. Bueno, un llamamiento desde aquí, ¿no? Para que vuelvan las Marías. Con los autores de las personas que figuran, ¿no? En tu cartel, ¿ellos sabían que iban a aparecer plasmados? No. Ninguno lo sabía. A Isabel era la última que yo la pinté, y en su sitio iba ahí Mari Carmen, pero mi enciclopedia me dijo que no había escrito tanto como, claro, Isabel. Fui a preguntarle a ella, le digo, Isabel, ¿quién escribía las Marías? Me dice, pues, mayormente yo. Y le digo, bueno, ¿cuál es tu tipo de todos los años que ha salido, cuál ha sido el que más te ha gustado? Dice, de punky. Empezó a decirme tipo, digo, como yo ponga a Isabel de punky, no se conoce ni ella. Así que, pues nada, la he intentado dibujar con la cara de ahora, pero el tipo de antes. Es como lo he plasmado a todo, con la cara de ahora, pero el tipo de que llevaban ellos años atrás puesto. ¿Qué tipo era? ¿El club de fans de la...? ¿Cómo era? No recuerdo yo el nombre que llevaban ese año, que creo iban que así era de gitana. O la Serrana. Ah, bueno. Tú lo no sabrás que la has plasmado. Creo que era la Serrana. Iban todas vestidas así de contra, sí, de gitana. Y... También, tipo flamenca, ¿no? Que puede confundir. ¿Qué te ha dicho ella? Isabel, quizás, si has pues podido hablar. Pues no sabía nada. Y dice, ¿me vas a dejar con la incógnita? Y digo, bueno, ya. Ojalá lo veas. De todas maneras, lo vas a ver. No sabía que era para un cartel, no sabía nada. Y el resto de componentes no sabían nada. Espero que les haya gustado, y yo lo he hecho con mucha ilusión y sobre todo con mucho cariño y respeto. Hombre, gusta, yo imagino que sí. Primero porque han salido muy bien todo. Eso va a empezar, lo ha dibujado muy bien Verónica. Y segundo, porque es un reconocimiento también, ¿no? Que tú le haces a ellos como autores del Carnaval de Ubrique. Sí, porque además... Además es muy particular, ¿eh? Que esto es algo personal tuyo, yo imagino. Sí. Aparte de lo que yo pueda aportar al carnaval desde mi grupo, desde mi chirigota y eso, esto ya es algo particular, ¿no? No es que yo sea una entendida del carnaval ni sea una entendida de arte, sino que, no sé, me ha surgido la idea, me ha salido bien y nada. Y estoy muy contenta por representar el carnaval de Ubrique y sobre todo este año, porque había tanta gente... Que yo le... Bueno, no mucha gente le enseñé yo el cartel. Y había gente que me decía... Pues está muy bien, tiene mucho colorido. Y tú vas a ganar. Y ya tanta gente que te lo dice... Digo, no. Además que el día que fui a entregar el cartel... Me encontré con el pintor que fue el primero que me dijo... Venga, siéntate aquí y me dio una brosa. Y tendría yo 6 o 7 años. Y le enseñé el cartel y me dice, muy colorido, pero ¿quiénes son? Y ya me descolocó, digo, madre mía. ¿Qué ibas a colocar? No. Después llegué al ayuntamiento y delante mía presentó el cartel a Güera. Y digo, pues ya está. Ya está aquí hecho. Y nada, digo, bueno, yo lo que temía era eso, que digo, bueno, muchas veces escogen a un jurado que es muy, sabe mucho de arte, de técnica y demás, pero si no conoces a los personajes, y digo, pues ya está, como me toque un jurado así, voy a tener yo el cuadro de vuelta. Hombre, yo tengo una cosa, el cartel gusta porque es para echarle su ratito, ¿eh? Tú te pones aquí con el cartel delante, a ver este quién era, a ver este quién es, y te pones a especular entre unos y otros. Hola, digo, hola, hola los carteles para ver quién es. Quién no por es. Los grupos, hola los carteles, no sé, pero entre los grupos de WhatsApp, cuando el cartel se difundió en la red y empezó a rular por ahí, por sí. Todo el pueblo, entre los grupos, no, pues este fulanito, no, pues este menganito, y había como quinielas aquí para adivinar quiénes eran los autores que aparecen en ese cartel. O sea, que por ahí sí que positivo, ¿no? Yo creo que bien. Sí, yo por lo que me han dicho, ha gustado bastante. Estoy esperando algún comentario que me diga, a mí no me gusta. Porque es que lo estoy esperando. No, ese cartel no le puede gustar a todo el mundo. Y solo he escuchado comentarios buenos. Vamos, quien piense que un cartel le puede gustar a todo el mundo, vamos, tiene otra idea, pero... Yo sé que eso no le puede gustar a todo el mundo. O gente que ha presentado su cartel y ha dicho, por mí es mejor. No sé, comentarios así, ni los he leído, ni los he escuchado, ni... Pero vamos, que yo tampoco soy aquí Picasso ni nada. Soy una aficionada y ya está. ¿Qué técnica, Vero? ¿Cómo lo has hecho el cartel? ¿Has dibujo? ¿Cómo es? Pues es pintado, porque tenía que ser pintado. Sobre tabla, otras veces, la mayoría de las veces yo pinto sobre lienzo, pero dije una manera más rápida de pintar sobre tabla y así lo hice. No había palienzo, ¿no? ¿Qué? No había palienzo. Es que la tela estira y os vaya a hacer que se rompa. Y nada, y pintura acrílica. Acrílico. Con acrílico. También que se seca rápido. Y nada, empecé haciendo un boceto y... Ya colgaré por ahí el paso a paso, que también lo tengo. Oh. Dura muy poco, pero... Porque es muy rápido, para que... Seguro que me lo copie algún chino o algo. ¿Cuánto tiempo has estado? Pues, no sé, un mes no le he echado al cartel. Le habré echado... Si acaso 15 o 20 días o así. Más no. Y nada, me sorprendí yo misma porque iba haciendo los bocetos de las caras. Y iba haciendo así como... Son una especie de caricaturas, ¿no? Son retratos muy... Y me estaban saliendo y... Son retratos carnavaleros. Sí, sí pero bien, que no... Un poquito guay, así mira. Tirando para caricaturas, es lo que yo... Y nada, y me sorprendí. Digo, oye, pues me están saliendo a mí rapidito los... los dibujitos. Digo, pues nada, oye, ¿ver alguna letra por ahí de tu propia agrupación, de tu propia chirigota para ti misma? El otro día surgió una, no sé si va ahí. Lo que sí, llevamos una coletilla o algo. al cartel, que también me inspiró a mí para el cartel. Pero bueno, ya eso nos tenéis que escuchar nosotros. Ahí lo dejo. La agrupación nombra a la autora del cartel, ¿no? No. ¿No? No, es otra cosa. Bueno, pero siempre las agrupaciones del carnaval se inspiran mucho en el cartel y en el pregonero. ¡Oh, también! ¡No me digas eso! ¿No? Así que alguna letra esperaréis, ¿no? Algo de... Yo escucho ya unas pocas. No te vas a caer, ¿no? Yo he escuchado unas pocas. De la Vero más que mía. Seguro, de la Vero más que tuya, seguro. Bueno, ¿tienes ya preparado, David, el pregón o todavía pues, ni siquiera la ha pensado? No te puedo decir porque me lo está escribiendo un chava de Cádiz y no sé cómo lo lleva ni nada, ¿eh? La verdad que me tiene preocupado porque hace ya que no me llama dos días o tres y no sé cómo lo lleva. Uh-huh. Pero vamos, me fío de Bueno, ¿y tienes pensado cómo va a ser, más o menos? No lo sé tampoco porque como no me dice nada, no me cuenta nada. Te ha ofrecido hacérmelo y no sé, vamos a ver cómo le adaptarle. Es que yo no me veía capacitado para hacerlo porque esto es una cosa seria y yo creo que con mucho respeto y mucho, yo no me veía capacitado para sacarlo. Y total, que me está ofrecido el chaval, que lo conozco, y me lo está sacando. ¿Cuál es tu idea de pregón? Cuando tú piensas en un pregón, en un buen pregón, que te gustaría tirar, ¿qué se te pasa por la cabeza un pregón? ¿Desde dónde? ¿Qué? No sé, es que no se me ocurre nada, tío. ¿Desde la plaza del ayuntamiento, desde un escenario, desde...? Escondido por ahí, yo me... Mejor darlo que es en la... ¿De dónde, por ahí? ¿Dónde decía antes, Vero, que se podía dar pregón también? Yo subo a verte a las IBE. ¿También, Vero? A mí no vamos a caber ni en la IBE, aquí. Y bueno, ¿habéis hablado ya de cómo colaboración del ayuntamiento para que pueda realizar el pregón? El ayuntamiento me ha dicho que sin medida, que lo que yo quiera, que lo que yo quiera. Vamos a ver si es verdad luego. Estoy viendo ver si vamos a tener que pagarle al de Cádiz mucho dinero. Tú ves preparando datos que se cobra bastante. A ver si vas a tener que empalmar dos cheques para tantos ceres. Bueno, experiencia como... Experiencia como pregonero David ya tiene, ¿no? Porque fue pregonero del Bar Cádiz en su día. Hombre, sí, es verdad. O sea, en el 2011... Daba pregón en el Bar Cádiz allí. Un saludito para mi amigo Faustino. Está bien. ¿Cómo fue ese pregón? Yo lo vi muy bien. Y la gente también te pasó allí un ratillo guay, así enrolladillo allí, contento y gracioso. Lo pasamos allí bien este día, lo pasamos bien. ¿Va a ser parecido a lo que vas a dar en la no, plaza no creo, o en no creo, no sabemos porque dónde? Este lo hice yo y el que voy a dar ahí me lo está escribiendo el chaval este y no sé, la verdad, cómo está atrás. ¿Colaboraciones vas a tener, David? ¿Cómo, hija? ¿Colaboraciones vas a tener? Hombre, yo todas las colaboraciones que esté dispuesto a darme, el que quiera, yo las recojo todas. Y es metálico mío. Me refiero. ¿Vas a contar con alguien en el pregón? Hombre, yo cuento colega. De que haya gente allí para escucharme, por lo menos. ¿Gente del cuarteto del año pasado? Pues la verdad que el cuarteto no sale este año y tampoco va a salir en el pregón. Y está, ahí lo veo. Vale. ¿Descansas este año de cuarteto? Sí. ¿Te pregunto por el motivo o...? ¿Qué? ¿Te pregunto no, por el motivo? Porque decidí dejarlo porque no me veía... Yo qué sé, me faltaba algo que no lo veía yo. Entonces digo, esto no me gusta a mí. Uh-huh. Para atacar una porquería, digamos así, o digo, paso. Prefiero descansar un añito así, que este me ponga las neuronas un poquito más a mi pavo. Y ya está. Y a ver si... Que quería descansar, por eso, porque no... Yo qué sé, estaba ya tan quemado. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué saco? ¿Qué? ¿De dónde...? Estaba ya súper quemado, la verdad. Para el año que viene, ¿no? Y digo, pues venga, pues para el año que viene. Y ahora, pues mira la fregada que tengo. Ahora es peor que el cuarteto, ¿no? Bueno, en realidad, pues para buscar... Y te digo una cosa, ¿eh? Que yo he estado en contra, que te lo he dicho antes, y te lo digo ahora. Yo he estado en contra siempre del rollo este de pregonero de uno de aquí, ¿no? Que ¿por lo qué? Haga, porque yo dónde voy a pregonar carnaval de Ubrique, a donde he llevado mi calle, en la Avenida España, al Mercadona cuando vaya. Yo que esté un pregonero, tiene que ser una persona que tú... Yo que te vaya por ahí, pregone o atraiga gente al carnaval. Yo a quién voy a traer aquí, nada más que a la gente del pueblo. ¿Y eso no es suficiente? ¿Qué? ¿Que eso no es suficiente? ¿El pueblo de Ubrique el que va a disfrutar de su carnaval? Creo que un pregonero para que reaviva la fiesta más, ¿no? Para que atraiga más gente, ¿no? para traer gente para el pueblo. Y allí no van, ¿vale?, a caber. Allí la plaza del ayuntamiento va a quedar pequeño. Vamos a la Vega, tío, nos vamos a la Vega por ahí, ¿eh? Para abajo hay sitio. Oye, Vero, ¿tú qué le dices? Yo queremos... No, ven, Vero. Que no me la ligue, que no me la ligue. Hombre, yo espero no liarla, por eso le he confiado el repertorio de lo que vaya a decir al chava este, porque como lo hiciera yo, pues... Yo qué sé, lo que me podría salir, lo mismo targo de allí escopeteado. El chaval este, digo yo, que tendrá que ponerse en contacto, por ejemplo, con Cristóbal Río, con Miguel Domínguez, con Juan Cri, el chaval este que te está escribiendo, con Guerra, con Jesús Gil, en fin, con todas aquellas personas que a lo largo de tu trayectoria han estado contigo en las agrupaciones del carnaval. ¿Sí? ¿No? ¡Calla! ¿Para qué? ¿Yo qué? Yo creo que no le hará falta. ¿No? Conociéndome a mí nada más, ¿no? Como me conoce, pues, yo creo que lo saca bien. Sí, ¿no? Él te conoce. Hombre, entonces, si no le fuera adicional, la verdad. Hombre, todo pregunta tiene un poquito de uno de sí mismo, ¿no? Que es el que le aporta, de hablar de su persona, de su participación en el carnaval y luego, pues, de ensalzar la fiesta y demás, ¿no? Y todo lo que tiene el carnaval de Ubrique. Yo te voy a preguntar más, David, tranquilo, güey. Estás mirando con cara de... Me preguntes por lo que me preguntes, te voy a soltar. Así que tranquilo, que no te voy a preguntar más sobre el pregón, pero que coste que vamos a seguir hablando del pregón, ¿eh? Tú habla todo lo que tú quieras y esto para pregonarlo. Más adelante hablamos... hablamos otro día, si te parece. Cuando te esté ya terminado ese pregón, ¿no? Que te haya dado otro de calle. Eso. Y ya me cuentas un poquito más. ¿No? Tú sabes que yo te he contado todo siempre. Siempre, sí que es verdad. Siempre, ha sido el único autor del carnaval que me cuenta su tipo. Y además, desde mi punto de vista, de manera muy acertada. Estoy creyendo yo con usted nada. Y me tiene preocupado, tío, te lo juro. En fin, pues nada. Porque ahora alguien tiene más de una cosa y ahora a mí no me gusta. ¿Qué pasa? Pues tú lo cambias. ¡Puf! ¡Qué rollo, tío! En fin, Verónica y David son los dos protagonistas hoy por hoy del Carnaval de Ubrique, con sus obras, por un lado, la obra de Verónica, con esos cumpleaños de estos 3x4, y David Benito con su persona, ¿no?, por ser el pregonero del Carnaval 2016. Ahora ya lo único que falta es que lleguen los actos del Carnaval. Todavía se ha anunciado estos dos protagonistas del carnaval, pues antes de lo que solía anunciarse, ¿no?, durante los últimos años, y parece que estamos ya inmersos en el ámbito, en el carnaval, pero todavía queda, ¿no? Queda hasta el 6 de febrero, que es cuando va a tener lugar la primera fiesta gastronómica. ¿Qué nos puedes contar? Así un poco a grandes rasgos ese programa. Parte, ya hemos estado reunidos con todas las asociaciones de vecinos que suelen organizar la fiesta gastronómica. Hemos estado con la barriada del Algarrobá, Antonio Vega, la barriada de Andalucía. Esta misma mañana está reunido con los tres asociaciones y colectivos que cogen en la Sorizá. Hablamos de la Peña Arturo Gallumbo, la Hermandad y con la Asociación del Carril. He estado esta mañana allí con los tres esta mañana y nada, puntualizándome todos los pros y los contras de otros años para intentar mejorar y sobre todo para unirnos entre todos para que salga lo mejor posible. Tenemos ya la fecha, queremos tener mañana la tercera reunión con los grupos del carnaval. Me imagino que hoy por la mañana lo estarán llamando para mañana por la tarde, si nos podemos ver, para ir uniendo también de carácter horarios y demás que van a llevar todas estas fiestas gastronómicas. Intentaremos también cerrar lo que es el Francisco Fato, la presentación de todos los grupos, a ver de qué manera se puede organizar para que no tengamos ningún tipo de problema y nada, esperando que llegue todo. Y aunque digas que este año va todo deprisa con el cartel, yo mi idea es que va lento y con lo cual voy a intentar que una vez que acabemos el carnaval este año, hacer posible en abril, tenga el pregonero del año que viene. ¿Pero se comunique también oficialmente? Sí, oficialmente, claro. Mi idea es darle un año de tiempo para que se pueda desarrollar su buen pregón y no el sufrimiento de, por ejemplo, en este caso David o los que anteriormente la han tenido, que han sido menos tiempo todavía. Yo creo que es muy importante para ellos y sobre todo desarrollar lo que ellos quieren pregonar del carnaval en Ubrique. Bien. Bueno, en cuanto a ese programa de actos, han nombrado antes el Fatou, la gala de carnaval, la presentación de las agrupaciones del carnaval será el próximo sábado. Vamos por orden un poco. El sábado 6 de febrero tiene lugar la tortilla en la barriada Algarroba, la jamona en Antonio Vega. El 13 de febrero tenemos la chicharrona en la barriada Andalucía y ya por la noche la presentación de las agrupaciones del carnaval. ¿Qué hora de comienzo? Porque este año hay nueve agrupaciones, sí, oficiales. Son una comparsa, un cuarteto y el resto chirigota. Y esto significa que son muchas agrupaciones, toda una noche se puede alargar demasiado. ¿A qué hora va a comenzar? Por eso quiero verme con ellos, que ellos son los que en sí suelen organizar todos los tipos de, en este caso, la presentación de los grupos, que ellos me expongan y me abran los ojos para que me digan, pues venga, pues lo mejor podemos empezar a tal horario, darle 30, 35 minutos para el grupo, o 40, o 20, ya ellos son más o menos los que me van a dar la idea. Y esperemos pues que comience pronto para que tampoco nos ahonde mucho en la noche y la gente también pueda disfrutar de todo, en fin. ¿Se va a mantener el precio de las entradas del FATU? Sí, en principio sí se va a mantener el precio. Domingo 14 de febrero tenemos la costilla en el Polletón. El viernes 19 de febrero el pase benéfico de las agrupaciones del carnaval. El 20 de febrero llega el pregón a cargo de David Benítez y después la choriza. Hablaba de tres puntos de reparto de chorizo. Sí, son los tres puntos oficiales que todos los años tenemos. Estamos hablando allí en el San Antonio, en la calle Ronda y en el Carril. Después pues muchos negocios pues nos solicitan lo que es colocar una barra exterior, que nosotros también tendremos que primero aceptársela lógicamente y después pues que cumplan todas las normativas que hay de ámbito legal para que no tengamos ningún tipo de problema, y también por parte de este ayuntamiento tendremos que exigirle ciertas cosas de cara a cada negocio que quiere explotarlo en la calle, porque necesitamos una seguridad tanto en servicios como de ambulancia, y la verdad es que todo el mundo tenemos que remar un poquito. Tanto las empresas que suelen ganar dinero gracias a estas fiestas y eventos, como en este ayuntamiento que todo no lo podemos abonar nosotros. Vale, el viernes 26 de febrero llega la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán, el pregón carnavalesco concurso de la Peña Sevillista, el 27 sábado de febrero las papas aliñadas de la Peña Sevillista, el pasacalle nocturno y las fiestas de carnaval. ¿Se sabe dónde este año? Yo me imagino las palmeras es lo que le gusta a David. Nosotros creemos que lo realizaremos el mismo pasacalle que el año pasado, terminaremos en la plaza del ayuntamiento, y entonces pues lo que tenemos que ver qué tipo de fiesta es la que vamos a realizar allí. Lógicamente intentaremos que sea carnavalesca, pero que bueno, que aquí si después hay algo más de fiesta pues veremos. Y no hago nada, ¿eh? Y te domingo. Lo están haciendo en Cádiz, no está haciendo nada. Bueno, por eso mismo. Y el domingo el entierro de la pata cabra, ¿no? Es sí. Un poco el programa de actos que todavía no es oficial, pero si seguimos el calendario y lo ajustamos a lo de anteriores años, lo que es habitual, pues suele ser esta fiesta, ¿no? Sí, esperemos la semana que viene tener los dísticos y el libreto en la calle para que todas las personas, pues más o menos, sepan fecha y hora de todas las actividades y que nos acompañen para que sea del disfrute de todos los ubriqueños. Pues esto es lo que se ha programado ya de cara al Carnaval 2016. Nosotros hoy hemos contado con dos de sus protagonistas, con Verónica Díaz, la autora del Carnaval, de la obra del Carnaval de este año, cumpleaños de nuestro 3x4, y con David Benítez, pregonero de este Carnaval 2016. David, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Nada. Vale, ustedes. Y también al concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Radio Ubrique con el Carnaval. ¡Me estaba llamando, papá! ¿Lo ves? Es que no he valido para nada. ¡Oh, anda! Que como vea los que vienen detrás, que yo, ven aquí para acá. ¿Qué quieres, Abad? ¿Jonas? Tu padre que te acaba de llamar. Niño, tú no tenías que trabajar. Que yo he terminado ya. Que has terminado ya. Y son las 11 de la mañana nada más. Es que le da una manita y se tenía que secar. Otro espabilado. Anda, que lo que a mí me ha tocado. ¿Qué ha dicho? ¿Que ya me has doblado? ¡Yo! ¿Quién me ha llamado? Yo no, pero ya que estás aquí, me vas a ir a un mandado. ¡Al Mercadona no! ¡Que vengo mareado! ¿Qué? ¿Que hay muchas marías haciendo los mandados? No, que el Mercadona es el único sitio que el whisky está por arriba y la Coca-Cola por debajo. Escúchame, Juan Trapa. ¿A dónde ha dejado la niña? A la niña la ha dejado con una pantera, que no te enteras. ¿Con una pantera? ¿Tú estás seguro? ¿O tú no dejas la tuya con el canguro? ¡Ea! ¿Qué ha dejado la niña sola